tiempo y cambian los conceptos de una música que llega y se transforma en tu complemento. Viejos sesenteros descargan sentimientos, dejan por legado psicodelia todo tu encuentro. Muchos perdieron sus cabezas por comprender, otros se drogaron hasta desfallecer. O si juega con su propio excremento en un hotel, pero aún así tiene mi respeto por ser. Realidades fueron duras, pero las aguantaron. Se rebelaron con flores y algo más encontraron. Las turbulencias de lo nuevo también los devastaron. Y ahora recogemos lo que queda como un regalo. Que fue una vía para tanta opresión.